Radio Acupé, la mejor música para usted. buena la música, bueno el sonido. Es Radio QP con la mejor música para usted.